casi 30.000 chicos que tenemos en edad escolar, que son el gran desafío que tiene Olavarría, la provincia de Buenos Aires y el país, de hacer que los chicos estén en la escuela, que formen parte del proceso educativo obligatorio que hoy tiene nuestro país y que ha asumido como uno de los desafíos grandes de esta generación, que es lograr primero la educación secundaria obligatoria, que esa secundaria obligatoria se cumpla efectivamente, y que tengamos tal vez el sueño, en pocos años más, de comenzar a lanzar la obligatoriedad de la educación terciaria. Para nosotros, para un país que quiere tener un modelo de desarrollo económico no basado exclusivamente en los productos primarios, que tiene la obligación de pensar en una economía basada en la agregación de valor, necesitamos más conocimiento, necesitamos más formación, y para esto necesitamos seguramente un proceso educativo que haga obligatorio como mínimo el sistema terciario. También agradecerle a Mario el cumplimiento de su palabra, porque creo que antes de fin de año nos juntamos con él, con Alicia, en Buenos Aires fue la reunión, y planteamos estas necesidades de avanzar en la creación de nuevos servicios. Y estos servicios arrancaron. Arrancaron junto con este principio de año educativo, que debo decir que es muy particular para la historia reciente de la Argentina, porque es un principio de año educativo sin paro. Y esto es producto del esfuerzo, de las convicciones de un gobierno provincial encabezado por el gobernador Scioli, pero también del esfuerzo de los sindicatos, que llevaron a cabo una negociación racional, una negociación dentro de lo posible que es tan necesaria en estos tiempos en la Argentina, de entender también cuáles son las limitaciones del otro para pagar los salarios que se puedan pagar. Y hoy me parece que estamos transitando un año educativo que ojalá lleguemos a los 180 días de clase, que se cumplan, porque lo que está en juego es el futuro de los chicos que tenemos acá delante nuestro. Por último, señalar dos cosas. Este también es un año muy particular para la educación argentina y para el país todo. El Gobierno Nacional ha tomado una decisión que tiene que ser analizada en un contexto histórico y que ojalá logre ser revolucionaria, que es la creación del ingreso universal para las niñas. Es un desafío que tenemos los argentinos, de permitir, a través de una ayuda especial, que los chicos puedan cursar sus clases, puedan cursar su sistema educativo. El ingreso universal ayuda y mucho a eso. En el caso concreto de Olavarría son 7.000 chicos los que quedan incluidos en este sistema. Son 15 millones de pesos por año que se incluyen, que se incorporan al consumo anual que tiene nuestra ciudad. No es una cifra en absoluto menor. Facilita el acceso a la educación y que ojalá la educación tenga mucho menos que dar de comer y tenga mucho más para educar, tenga mucho más para formar, tenga conocimientos que le sirvan a los chicos, que se le transmitan a los chicos y que hagan que esos chicos puedan vivir en un país distinto, en un país cuyo modelo de desarrollo esté basado en el conocimiento, en la agregación de valor, que esté basado no en el trabajo solamente que conocimos en otras épocas, sino en un trabajo más moderno, que tenga mejores salarios y que haga que nuestras ciudades sean absolutamente distintas y el futuro de esos chicos sea absolutamente distinto.